Le hablo de un 9 de julio, de cuando la independencia. Mire que apuntaba fiero la patria nuevita y tierna. ¿Y qué me cuenta de Chile? Por ahí los godos ordenan. San Martín le sale al paso cruzando la cordillera, apalabrándolo a Güeme para que el invasor contenga. Se larga en esa patriada frente a las nieves eternas. Tiempos medio enredados para gritar independencia. Puede ser un obispo, puede y no puede. Puede ser solo el viento sobre la nieve, ay sí. Padre, no mires que viene galopando Manuel Rodríguez, ya viene el guerrillero por el estero. Les reclama San Martín declarar la independencia. Y Pueyrredón, y Belgrano, y Güemes, que lo desean. Están tratando estas cosas y el peligro crece afuera. Que si ponemos un rey o algún inca si nos queda, o si de una vez rompemos las opresoras cadenas. Peguazón, ya sus rayos iluminan el histórico convento. En La Rosa de los Vientos, cantos y cuentos de la independencia americana. Son las huestes que prepara San Martín para luchar en San Lorenzo. Van sabiendo las niñas que muchos soles negros oscurecieron la batalla de la independencia, que muchas vacilaciones dilataron el tiempo de la emancipación americana. Se enteran que impaciente, antes las vacilaciones de los congresales de Tucumán, le escribió San Martín a Godoy Cruz el 12 de abril de 1816. ¿Hasta cuándo esperamos declarar nuestra independencia? ¿Qué nos falta más que decirlo? ¡Ánimo! Que para los hombres de coraje se han hecho las grandes empresas. Hombre de coraje fue Artigas, dicen las niñas uruguayas entre mate y mate. Él no pensó que podían andar juntos la libertad y la monarquía. Él quiso una revolución de los desarrapados. Las niñas uruguayas sienten todavía la voz de Artigas hablando muy fuerte en su tierra. Es Artigas quien les habla del carácter profundamente popular de la Revolución Oriental. Y así les dice. Algunos ilustrados nos calificaron de anárquicas multitudes de gauchos y malhechores. Pero estas multitudes resuelven dejar sus preciosas vidas antes de sobrevivir al agravio e ignominia a que se les destinaba. Determinados a no permitir jamás que su suelo sea entregado impunemente a un extranjero, la mayoría de nuestra milicia estaba compuesta por gauchos e indios. Vencer o morir será nuestra consigna. De allí que los protagonistas de esta lucha debían ser los principales beneficiarios. En mi reglamento de 1815, en la parte fundamental, la relacionada con la cuestión de la tierra, dije: los más infelices serán los más privilegiados. En consecuencia, los negros libres, los ambos de esta clase, los indios y los criollos pobres, todos podrán ser agraciados en suertes de estancia, si con su trabajo y hombría de bien propenden a su felicidad y a la de la providencia. Eduardo Galeano, otro oriental, les dice a las niñas: en Buenos Aires ponen el grito en el cielo para los dueños de la tierra, devoradores de leguas comidas por merced al rey, fraude o despojo. El gaucho es carne de cañón o siervo de estancia, a quien se niegue hay que clavarlo al cepo o meterle bala. Artigas quiere que cada gaucho se haga dueño de un pedazo de tierra. A la huella vieja, Vidalita y que te estoy buscando. Junto a la valleja viralita, yo quiero irte andando. A la huella primero de José Artigas, y sácate el sombrero cuando lo digas. El pobrerío invade estancias. En los campos orientales, arrasados por la guerra, empiezan a brotar ranchos, cementeras y corrales. Se hace atropellador el paisanaje atropellado. Se niegan a volver al desamparo los hombres que han puesto los muertos en la guerra, en esa guerra de la independencia. Vidalita orientala, lejana y pura, a la patria cantala sin amargura. No hay más huella, Canejo, que la de Artigas, y júgate el pellejo cuando la sigas. Pasaron muchos años. Los vencidos siguieron peleando, van sabiendo las niñas, pero también hubo, les dicen las abuelas, mujeres de coraje. Ellas también hicieron la patria. Mujeres en lucha, mujeres en la lucha, mujeres en lucha, mujeres en la lucha, mujeres en lucha. Las niñas sueñan con una independencia hecha por todos y todas. ¡Viva la matria!, gritan las niñas matriotas, liberando el lenguaje y la historia de las señales patriarcales. Las niñas piensan en las formas especiales en que se cuenta la historia, piensan en los lenguajes que nombran las cosas. Las niñas piensan que muy distinta será la historia cuando la empiecen a contar también las mujeres desde su propia identidad. Ricas, brujas, griegas, bugas, pobres, indias, popis, santas, putas, guerrilleras, amazonas, recatadas, locas, vivas, violentadas, femeninas, todas, siempre todas. ¡Y eso en materia de elecciones! La neogranadina Manuela Beltrán arrancó en 1781 el edicto del virrey que decretaba nuevos impuestos. Sus compañeros de la llamada insurrección de los comuneros cayeron uno a uno, traicionados por el propio virrey. Policarpa Salavarrieta apoyó a Santander y a Bolívar, pero acabó siendo descubierta a causa de una traición. Murió fusilada en 1817. A Mercedes Abrego le cortaron la cabeza por bordar el uniforme del Libertador. La lista de mujeres es larga, pero es difícil hallar sus nombres en la historia. Juana Zurduy, flor del Alto Perú, no hay otro capitán más valiente que tú. En la guerra del Alto Perú, van sabiendo las niñas, combatió Juana Zurduy con sus hijos a cuestas. Junto a Güemes defendió la frontera y aseguró la libertad del territorio en el que su figura era venerada como la Pachamama. Escribió Manuel Belgrano que Juana Zurduy era una mujer de rara belleza que con sus 26 años de edad fue jefa de un ejército de 1.500 indios en Cochabamba y combatió contra las tropas realistas de Lima. Mató, decía Belgrano, a 400 españoles, hizo 100 prisioneros y se apoderó de una bandera magnífica que remitió a mi cuartel general. También la madre de Güemes, el caudillo salteño, y su hermana Macacha Güemes jugaron un papel preponderante en la política libertaria de su tiempo. Macacha, buenos tus ojos, son dos luceros en guerra. Por eso hasta las guitarras te copiaron las caderas. Ambas mujeres organizaron y ayudaron al ejército patriota y más tarde a las partidas gauchas. Macacha Güemes, les dicen a las niñas, era una mujer hermosa. Tenía la estampa arrogante, su cabello era rubio, pálida la tez, su estatura elevada y erguida. Su cara era bella. Eran notabilísimos sus ojos. De temperamento combativo, se comprometió con la causa de la revolución desde sus inicios. Realizó todo tipo de tareas, desde contribuir con dinero hasta ser de espía en los territorios invadidos por los enemigos. Cuando las circunstancias la obligaban, montaba a caballo y arengaba a la tropa. Junto a Bolívar combatió Manuela Sáenz, proclamada la libertadora del libertador, quien promovió activa y beligerantemente la independencia del territorio americano. La fecha exacta de su nacimiento, al igual que la de su muerte, es incierta. Su lugar de origen tampoco se sabe con certeza. Esto ni a ella misma le importaba, pues declaraba: "Mi país es el continente americano. He nacido bajo la línea del Ecuador". Con la muerte de Bolívar, el desprecio por ella se desbordó, por lo que decidió partir hacia Guanacas del Arroyo. Sin embargo, la persecución no cedió. El 1 de enero de 1834, Santander firmó el decreto que la desterró definitivamente de Colombia. Fue a Jamaica y de allí a Guayaquil, a donde llegó en octubre del 1835. También tuvo que partir de Guayaquil, pues el gobierno de Ecuador no la quería allí. Viajó entonces a Paita, un puerto en el desierto peruano, sin agua y sin árboles, y formado por una sola calle y un muelle al que solo llegaban balleneros de Estados Unidos. La pobreza la acompañó durante los últimos años y finalmente también la invalidez. Inválida, acompañada por Simón Rodríguez, el maestro del Libertador, quien también terminó su vida en Paita, acabó la vida de Manuela Sáenz, víctima de una extraña epidemia que llegó al puerto en algún ballenero cierto día del año 1856. Las mujeres y los hombres por la patria dan su vida de verdad. Valentina y necesita donde era otra vez respiran y la delita morirá. En estos aires de independencia americana hemos escuchado a Jorge Cafrune, Alfredo Zitarrosa, Eugenia León, Mercedes Sosa y ahora a Lucha Reyes. Un grito. En medio los gritos.